La televisión digital es una evolución de transmisiones televisivas convencionales. Se trata del paso de lo análogo a lo digital. Esta nueva tecnología representa un cambio en la industria televisiva y traerá muchos beneficios a los televidentes. En el caso de Costa Rica y tras un exhaustivo proceso de análisis, se eligió el estándar japonés-brasileño, técnicamente conocido como ISDB-TV. La elección de este estándar se dio después de una serie de pruebas técnicas y estudios sociales y económicos realizados por una comisión mixta creada para analizar el mejor estándar para el país, pues ofrece mayor cobertura y movilidad. Dicha comisión, en el marco de un proceso democrático y transparente, contó con la participación del gobierno, el órgano regulador, representantes del sector público, privado y universidades. El cese de transmisiones analógicas está previsto para diciembre del 2017. Se eligió esta fecha para que todas las televisoras se adapten a la nueva tecnología de transmisión y que los usuarios adquieran el equipo necesario para recibir la señal digital, el cual consiste en el receptor o convertidor y la antena adecuada, ya sea interna o externa. Se han planteado tres etapas durante el periodo de transición. La primera, el encendido digital, que es el inicio de las transmisiones digitales. La segunda, las transmisiones simultáneas, es decir, la convivencia de ambos sistemas. Y por último, el apagón analógico. Dentro de los beneficios que ofrece la nueva tecnología está el incremento en la programación. Incluso en un mismo canal, mejor calidad de imagen y sonido, cobertura nacional y la posibilidad de aplicaciones interactivas. De acuerdo con las pruebas técnicas, algunas zonas rurales del país que hoy reciben con dificultad la señal analógica podrán tener una excelente señal y cobertura, ampliando aún más el acceso a la información. El acceso a la televisión digital es abierto y gratuito. El único costo será la adquisición de un convertidor para su televisor actual o bien, si se desea, puede comprar uno que lo tenga integrado. Es importante destacar que no es necesario comprar un televisor nuevo. Si quiere conservar el televisor actual, únicamente necesitará comprar un convertidor capaz de recibir y decodificar la señal digital. Estos convertidores están diseñados para conectarlos a cualquier tipo de televisor. El convertidor es un dispositivo externo para recibir señales digitales y tienen diferentes características. Se podrán adquirir desde los básicos, cuya única función es recibir la señal, hasta los más sofisticados de alta definición, que graban incluso programas y permiten la interactividad. Cabe señalar que aunque todos los hogares deberán invertir en un convertidor o televisor con sintonizador integrado, la Comisión Mixta Integrada para el Proceso de Transición trabaja en una política nacional de solidaridad para garantizar que el factor socioeconómico no sea un impedimento de acceso a la televisión digital para las poblaciones con menos recursos. Los convertidores y televisores con el estándar japonés-brasileño se podrán adquirir en todas las tiendas comercializadoras de televisores. Los importadores y distribuidores de estos dispositivos comenzarán progresivamente a venderlos en todo el país. En el caso de las antenas que usted ubica fuera de su casa, podrá seguir utilizándolas para la recepción de la señal digital. En el caso de las antenas que usted ubica sobre su televisor o dentro de su casa, podrá requerir reemplazarla. La definición del estándar es para televisión abierta. Eso significa que la televisión pagada no está incluida, por lo que las empresas proveedoras de televisión por cable y compañías satelitales pueden utilizar el estándar que deseen, ya que es una relación entre el proveedor y sus clientes. Televisión digital y televisión de alta definición no son lo mismo. La televisión digital es el nuevo servicio que van a ofrecer las televisoras para todos los ciudadanos de manera gratuita, y este servicio puede ser brindado en alta definición o en definición estándar. La diferencia entre ambas es la resolución. Los televidentes podrán seguir recibiendo las señales de televisión abierta analógica en sus televisores y ver la programación sin ningún inconveniente hasta que llegue el día del apagón analógico, momento en que cesarán las transmisiones analógicas. Este proceso se completará en diciembre del 2017, por lo que toda la población cuenta con tiempo suficiente para prepararse de la mejor manera. En Costa Rica, avanzamos e iniciamos en el 2011 la transición a la televisión digital. Una señal para todos.